se suban la blusa y comiencen ya a mover el ombliguito, a mover el ombliguito. Se preparen conmigo porque van a bailar el baile del hombre.